Mi nombre es Guido Yujra Segales, trabajo en la entidad ejecutora de Medio Ambiente y Agua y estamos acá en esta feria participando con todas las entidades del sector. Entre ellas está la Autoridad del Agua, Emagua, por supuesto, Fonabosque, el Ministerio, como organizadores, tratando de difundir temas vinculados a lo que es el agua, a lo que es saneamiento, publicitando estas actividades principalmente para que la población se entere y sepa cuáles son los trabajos que está realizando nuestro ministerio con sus distintas entidades y que pueda también concientizarse en relación al uso del agua con los diferentes, con las diferentes entidades. Todas las entidades del ministerio y que trabajan estrechamente con el Ministerio de Agua están trabajando prácticamente mostrando. Así es, aquí están cada entidad en sus stands, están exhibiendo material de capacitación, material de difusión, tratando justamente de socializar todas las actividades programadas para esta gestión, pero también hacia adelante cumpliendo las metas del año 2025. Hoy, mes de octubre, es conocido el mes de agua y vida. Así es, este mes el ministerio está llevando justamente estas actividades y se la ha denominado el mes del agua, ¿no? Y no solamente estamos haciendo estas actividades acá en La Paz, sino también a nivel nacional, difundiendo todas nuestras actividades programadas. ¿Qué tal la percepción de la ciudadanía? Muy buena, definitivamente la población está participando activamente, está muy interesado, muy, muy inquieto en el tema de conocer qué proyectos, qué trabajos se vienen realizando y principalmente acá, por lo menos en la ciudad del Alto, estamos viendo bastante acogida. Claro. ¿Qué autoridades más van a estar presentes para también ser parte de esta feria? Estamos a la espera de nuestras principales autoridades, nuestro ministro, nuestros viceministros, que también están cumpliendo otras actividades y esperemos que nos puedan acompañar en un rato más. ¿También llegará el embajador de la Unión Europea? Sí, es lo que se nos ha comunicado. También estamos a la espera para que también pueda visitar y pueda ver cómo la población se ve informando de estas actividades. Esta última institución, ¿de qué forma está apoyando al país? Bueno, la Unión Europea tiene convenios suscritos con el gobierno de Bolivia y en ese marco asigna recursos para que estos proyectos de agua, de saneamiento, puedan ser implementados en nuestro país. Son proyectos muy importantes de los cuales la población beneficiaria realmente va a estar muy, muy satisfecha, ¿no? En ese marco de la constitución política del Estado, cuando se conoce al agua como un derecho fundamental. ¿Algo más, hermano? Bueno, simplemente gracias por participar también ustedes activamente en esta feria que se está organizando y es bueno que la población sepa y esté enterada de estas actividades, ¿no?